bienvenidos, bienvenidas a los oyentes nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para usted, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. La compasión, recuerda usted que la hemos conversado en otra oportunidad. Jesús en algún momento lo dijo, tuvo compasión por las personas. Pero hay una situación que se da y que también uno tiene que entenderla en un mundo tan convulsionado en lo que se refiere al pensamiento, al actuar, a las decisiones que toma la gente, las personas, los magistrados. Como que de improviso podrías tú cansarte un poquito y decir, ¿hasta dónde? ¿Te acuerdas que mirábamos la semana pasada y decía, bueno, señor, ¿hasta cuándo? Bueno, aquí hay una situación que la vamos a comentar enseguida. Mira, aquí dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una expresión de Santiago bastante apropiada para lo que estamos conversando. Ahora, de acuerdo con lo que estabas hablando acerca de lo que de las obligaciones que tenemos para con los demás, creo que es bueno recordar también las palabras de San Mateo capítulo 7, versículo 12, son las palabras de nuestro Señor Jesús, y es algo que creo que la gran mayoría de los cristianos conoce, pero gran parte de los cristianos lo conocen en sentido negativo. Dice, se conoce esto como, no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. Pero las palabras de nuestro Señor Jesús fueron positivas. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Recordemos que el cristianismo es algo dinámico, no es estático. Lo dijimos, lo recordamos cuando hablamos acerca del pecado. Pecado no es no hacer, sino que cuando alguien no hace lo que debería, es pecado. Entonces también acá, cuando nosotros, todo lo que nosotros queramos que hagan con nosotros, nosotros tenemos que hacer con los demás. Si queremos que ellos sean positivos, que hagan cosas buenas, tenemos que hacer cosas buenas. Entonces, así también tenemos que pensar, tenemos que ser diferentes a lo que el mundo hace. Por ejemplo, tenemos que mostrar compasión. Como hemos visto, el primer paso hacia la acción es reconocer y empatizar con el dolor de los que sufren. Necesitamos fomentar y conservar nuestra sensibilidad por el sufrimiento. En la actualidad la gente habla de fatiga de compasión o desgaste por empatía. La idea es que estemos tan expuestos, estamos tan expuestos al dolor y a la tragedia que muchos nos cansamos de tantas causas que requieren nuestra energía emocional y apoyo financiero. Ahora, tenemos que considerar que Jesús era muy consciente del mar y el dolor que lo rodeaba, sin embargo, siguió siendo compasivo. Así también es lo mismo que se espera de cada uno de nosotros. Uno puede tener algunas situaciones en las cuales de alguna manera puede actuar equivocadamente. La recomendación es tener compasión, ¿no es cierto? La compasión, ya dijimos lo que significa ponerse, por ejemplo, en los zapatos del otro. Y en la actualidad, ¿no es cierto? Como tú decías, esto puede estar pasando porque Cristo lo dijo incluso en la Biblia, que por la maldad del mundo, de todo lo que estamos viviendo, la caridad se enfriará. Y ahora tienes que tener tanto cuidado para ayudar a una persona. Porque te puede salir al revés la ayuda, es terrible. Alguno ayuda a alguien y luego después le devuelven mal por bien, o bien por mal. Entonces, pero hay un elemento que quizás uno podría tener en cuenta. Uno es la oración. Quizás nosotros frente a un problema tengamos el rápidamente de decir, mira, lo que usted tiene que hacer es esto, esto y esto, señora, o señor, tiene que hacer esto en su vida. Cuidado, oremos con esa persona para que Dios le ilumine a él y nos ilumine a nosotros cómo ayudar, cómo llegar a esa persona. Y lo otro es que tampoco podemos nosotros darle falsas expectativas. No podemos, y voy a, quizás el ejemplo no corresponde, pero para ejemplificarlo voy a decir, ¿qué pasa si usted encuentra una persona muy mal económicamente? Y va y le dice, mire, crea en el Señor, vamos a orar, y Dios de aquí le va a solucionar todos sus problemas. ¿Le va a solucionar todos los problemas? ¿Será ese la falsa expectativa que yo estoy tratando de darle a una persona en vez de ayudarla? Va a ser terrible porque después, ¿cómo? Dios no me ayudó. Uno tiene que ser cauto en este sentido para ayudar a las personas y decirle que Dios puede abrir puertas y vamos a orar para que suceda, pero como alguien dijo, que lo comentaba el otro día, que a veces hay situaciones en las cuales usted mira y se da cuenta que aquí falta algo de lo cual yo tengo y puedo ayudar, y eso es más efectivo que darle falsas esperanzas a una persona. Así que cuidado con, si bien es cierto, se está fatigando la compasión, ¿no es cierto?, la caridad se está enfriando, siempre hay soluciones para los problemas de la vida. Bueno, creo que muchas veces nosotros utilizamos aquello de que la gente está mala, yo no sé a quién estoy ayudando, me pueden engañar. Son excusas que utilizamos a veces para no ayudar. La verdad es que tenemos que ayudar sin mirar lo que la otra persona va a hacer con aquella ayuda que le brindemos. Porque, lógicamente, no estoy pensando en una ayuda como, por ejemplo, la ayuda que le podríamos prestar a algún miembro de nuestra iglesia cuando necesita vivir en algún lugar y nosotros conseguimos que alguien le arriende una pieza. A lo mejor eso no podríamos hacerlo con una persona desconocida, claro, porque no podemos meter en casa de una persona a alguien desconocido que podría a lo mejor hasta quitarle la vida. Entonces, hay ciertas diferencias. Pero cuando alguien nos pide algo en la calle, por ejemplo, yo no tengo que pensar que esa persona va a usarlo en drogas o en alcohol o en lo que sea. Desde el momento que yo se lo di, esa persona sabe lo que va a hacer con él y yo no tengo por qué involucrarme. Yo cumplí con mi parte y él tendrá que darle cuenta a Dios por esa ayuda, porque el Señor de muchas formas ayuda a las personas y utiliza a personas, así como el Señor ha utilizado a personas para ayudarme a mí o ayudarte a ti. Siempre utiliza a personas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser conscientes de esa gran necesidad que hay y que nosotros, si se nos pide, deberíamos, y tenemos la posibilidad, lógicamente, porque si no tenemos cómo, pero si tenemos la posibilidad, debemos ayudar. Bueno, yo creo que la oración es un medio muy eficaz para pedirle a Dios ayuda, cómo ayudar. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Lea Santiago capítulo 1, versos 5 al 8. ¿Qué papel debe desempeñar la oración en la acción cristiana? ¿Qué sugiere Santiago capítulo 2, versos 15 y 16 acerca de cómo podemos contribuir para que nuestras oraciones por los demás sean respondidas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.